días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, en esta mañana tibia, donde el sol se asoma muy tímidamente, porque para dar paso pues ya al invierno hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarse engañar por este sol que ya cada día que pasa se está alejando más, para dar paso pues a la neblina, al frío, ¿ah? Hay que abrigarse, sobre todo en el primer puerto, porque estamos pues, como todos sabemos, muy cerquita al mar, y esto puede provocar muchas enfermedades bronquiales, ¿ah? La gripe, la tos, hay que tener mucho cuidado, a cuidarse, chalacos. Hoy día estamos jueves 18 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Y el día de hoy jueves, en todos los puestos de periódicos ya está a la venta el diario Prensa Chalaca. Desde las 3 de la mañana, el diario Prensa Chalaca recorre todos los distritos de la gran provincia del Callao, llevando su cargamento de informaciones, noticias y demás. El diario Prensa Chalaca, pues, se encuentra ya en todos los puestos de periódico para que usted pueda enterarse de lo que viene sucediendo a lo largo y ancho de nuestra gran provincia. Quiero contarles, que también en los próximos días también estará en todos los puestos la revista Así. La revista Así, 14 años en el corazón de todos los chalacos, estará pues en los próximos días en todos los puestos de periódico, también con todas las informaciones, con las noticias referentes a los diferentes distritos de nuestra gran provincia del Callao. El día de hoy vamos a estar aquí con la señora Sandra Alfaro. Ella es una vecina del distrito de Ventanilla que ha anunciado su deseo, ha anunciado ya su interés de postular en las próximas elecciones municipales y regionales que ya se avecinan. Ella estará con nosotros para contarnos cuáles son sus propuestas, cuál es, digamos, su opinión acerca de la actual gestión municipal y muchas cosas más que ustedes amigos, querrán escuchar. También vamos a estar en un contacto telefónico con el director de la DREC, de la Dirección Regional de Educación del Callao. Bien, vamos a estar con el doctor José Rivera Meléndez, director regional de Educación del Primer Puerto de la República. El día de hoy se va a realizar un importante simulacro para que nuestros amigos alumnos, para que la población educativa chalaca esté entrenada, esté alerta ante cualquier desastre natural. Bien, también el día de hoy nos vamos a conocer al nuevo director regional de Cultura del Callao. En una entrevista exclusiva y muy importante, estaremos con el nuevo director de regional de Cultura del Callao, el señor Juan Fernández Valle. El día de hoy también vamos a tener una entrevista con Jorge Cruzalegui, con el doctor Jorge Cruzalegui, gerente general de Protección del Medio Ambiente, desde el populoso distrito de Ventanilla, donde vienen realizando una gran campaña en apoyo a la alimentación popular. La municipalidad provincial del Callao está pues en una gran campaña de apoyo a la alimentación popular en el populoso también distrito de Ventanilla. Una información que nos preocupa ya que se ha conocido de que una plaga de ratas provoca pánico en Pachacute. Imagínense ustedes, roedores se pasean por un colegio de Pachacute e incluso invaden las casas de los vecinos. Una plaga de ratas en la ciudadela Pachacute, en el populoso distrito de Ventanilla, Callao, ha obligado a suspender las clases a un colegio de la zona. Y los padres de familia y vecinos están alarmados porque podrían desatarse una epidemia de peste bubónica. Según las imágenes difundidas por un canal de televisión, se observó incremento de los roedores regado por las aulas del Colegio Angelitos de Pachacute, contaminando los útiles escolares de los más pequeños. Además, en las paredes de las aulas y en las del cerco perimétrico se comprobó la presencia de huecos que serían las madrigueras de las temibles ratas que muchas veces salen de día y durante horas de clase. La situación ha obligado a suspender las clases, pues varios niños han presentado dolores de cabeza y fiebre, aparentemente por la contaminación causada por las ratas. Bueno, ante este hecho, el gobierno regional del Callao anunció para el día de hoy una campaña total de desratización. ¡Ojo! ¡Ah, miren ustedes! El gobierno regional ha anunciado para el día de hoy una campaña total de desratización, tanto en el Colegio Angelitos de Pachacute como para las casas vecinas. Se publicará y colocará veneno en las madrigueras. Además, personal de la Dirección de Salud del Callao hará un chequeo médico integral a todos los niños de esta institución educativa. Bueno, esperamos tener alguna información también de parte de la Municipalidad Distrital de Ventanilla acerca de esta plaga de ratas. ¿Qué va a hacer la Municipalidad? También sería importante conocer. Y así estamos, pues, con esta plaga de ratas que está provocando pánico en Pachacute. We'll be right back. y atención, atención al pueblo chalaco, que cada 22 de abril, ojo, cada 22 de abril, ya falta poquito, el pueblo chalaco celebra cada 22 de abril la elevación del Callao a la categoría de provincia litoral a provincia constitucional, mientras que el 20 de agosto es el aniversario de la creación política de nuestro querido primer puerto de la República. Así que ya lo saben, amigos, ¿ah? Vamos a estar anunciando las actividades en los próximos días que van a realizar las diferentes instituciones públicas del Callao, como la municipalidad, el gobierno regional, etcétera, con respecto a este 22 de abril, donde se celebra la elevación del Callao a la categoría de provincia litoral, provincia constitucional del Callao. Estas son las noticias ocurridas hace algunas horas en el primer puerto de la República, hoy día jueves 18 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Colegios chalacos participarán de simulacro nacional. Diferentes colegios estatales y privados del primer puerto participarán el día de hoy en el primer simulacro nacional escolar de sismo, la jornada que estará a cargo de la Dirección Regional de Educación del Callao. Se llevará a cabo a las 10 de la mañana y 3 de la tarde para los centros educativos Dora Mayer, 2 de Mayo y San Pedro, entre otros. Vecinos chalacos están cansados de tanta cubanada. Pobladores de la urbanización Santa Marina Sur protestaron amargamente por los constantes conciertos de salsa que se llevan a cabo en el complejo deportivo de la zona. Vecinos aducen que en dichas actividades se presentan casos de pandillaje, robo y drogadicción a vista y paciencia de todo el mundo. Actividades perjudican además a un centro educativo de nivel primario que se encuentra cerca del recinto deportivo. Bien, ¿y qué ocurre en el hospital de salud? Hay una carencia, una falta de 2.000 camas en hospitales de salud. El presidente de salud, Virginio, la presidenta de salud, Virginia Paglio, señaló que su institución posee un déficit de 2.000 camas en los hospitales de Lima y Callao, entre los que figuran el Hospital Sabogal. En la actualidad, la entidad posee cerca de 5.000 asegurados, tanto en el primer puerto como en la capital. Bueno, la comuna chalaca reparte pescado en Ventanilla. La Municipalidad Provincial del Callao realizará el día de hoy una campaña en donde se hará el reparto gratuito de pescado en diferentes asentamientos humanos del populoso distrito de Ventanilla. Esto en una campaña de apoyo a la alimentación popular del primer puerto. A la fecha, la comuna porteña realizó la entrega de 4 toneladas de dicho recurso marino para este importante y populoso distrito chalaco de Ventanilla. Bien, esas fueron las informaciones ocurridas hace algunas horas en nuestro primer puerto. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien amigos, nosotros vamos a continuar con nuestro programa, tenemos más para todos ustedes, pero nos piden un brevísimo corte, una brevísima pausa comercial. No se muevan de la sintonía, porque ya viene tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Chiqui Cardona. Dirección Latina. Antonio Argentina. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioTraca.com. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. He sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Ah, sí. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Ah, sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años. En el corazón del pueblo. Buenos días, vecino. ¿Qué está haciendo? Aquí, don Pedro, limpiando el tanque para que no haya zancudos. Es que hay que evitar el dengue. Esa enfermedad es peligrosa. Por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. Y el agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días. O utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien. Evitemos el dengue. Te lo recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Nosotros no sonamos, ensalzamos. Los artistas salseros en RadioCharaca.com. El grupo El Vicente Sino, Grupo Nietzsche, Sino, Elvis Santiago, El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioCharaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. El día de hoy, jueves 18 de abril, ya estamos con la presencia de nuestro siguiente invitado, o nuestro primer invitado de este día, y vamos a conversar con ella también para poder conocerla y saber de quién se trata. Ella se llama Sandra Alfaro y ha anunciado su intención, sus pretensiones de ser pues la nueva alcaldesa en las próximas elecciones en el populoso distrito de Ventanilla. Buenos días, ¿cómo estás, Sandra? Buenos días, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te conozco hace mucho tiempo. Muy buenos días a todos los radioyentes. Gracias por escuchar este programa. Bueno, Sandra, efectivamente, te conozco hace muchos años y de pronto, yo sé que tú has sido trabajadora en la municipalidad distrital de Ventanilla durante muchos años. ¿Sigues trabajando ahí ya, no? Por supuesto, sigo trabajando ahí en la municipalidad de Ventanilla. Ya. Ahora me encuentro de descanso porque el 26 he sufrido una operación de hernias que he tenido. Estoy en recuperación. Aquí estoy haciendo un esfuerzo porque quería hacerme presente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para que nuestros amigos chalacos sepan pues un poco más de ti, te conozcan y cuéntanos cómo así se te ocurrió o quién te animó a iniciar esta carrera política, por decirlo así. Cuéntanos, Sandra. Bueno, mi trabajo es de hace mucho tiempo, muchos años. Dentro del municipio he logrado conocer mucha problemática social y eso me animó a ayudar a las personas, ayudar sin ninguna condición. Y es ahí que en el camino muchos me decían, Sandra, postula a la alcaldía. Yo decía, pero eso se requiere mucho dinero. Pero después he creído mucho, he creído y he avanzado. Y Dios todo el camino para continuar y llegar a la alcaldía. Dime, Sandra, y tú tienes ya muchos años en la municipalidad como trabajadora. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año has estado trabajando? ¿Desde qué año ingresaste a la municipalidad como trabajadora? ¿Y cuántos alcaldes han pasado por tus ojos? Desde el año 84 vengo trabajando en la municipalidad. Desde el 84. ¿Y cuántos alcaldes han pasado? Bueno, algunos se han repetido bastante el plato, ¿no? Sí. Y entonces son 1, 2, 3, 4, 5 alcaldes. A ver, cuéntanos, ¿quiénes son? Juan José López. Juan José López ha tenido tres periodos municipales. En el primer periodo. Dos periodos de él. Luego sigue Guzmán. César Guzmán, alcalde de Izquierda Unida, que ingresó también. Luego Alfredo Mesías. Luego viene nuestro amigo Víctor Manuel Portilla Flores. Luego viene dos periodos seguidos. Víctor Manuel Portilla. ¿No? Y luego viene Omar Marcos. Omar Marcos, que ya tiene dos periodos. Es de su segundo periodo de Omar Marcos. Y todo parece indicar que será pues nuevamente candidato para Ventanilla. ¿Tú qué crees, Sandra? No, yo creo que todavía no se ha hecho la última, no se ha jugado la última carta. Él todavía lo está pensando con su almohada, estará pensando bien, porque el Callao ya está definido, ¿no? El Callao es fuerte, es difícil, y yo no creo que Juan Sotomayor le abra las puertas del Callao así por así. Así es. Entonces, y por otro lado, yo creo que si Omar Marcos Félix Moreno y Juan Sotomayor, que son de las filas de Chimpún Callao, van juntos a las próximas elecciones, van a tener mucho más opción para repetir el plato para la reelección. No lo creo. ¿Por qué? Cuéntanos. No lo creo porque ahora Félix Moreno está yendo de picada, yo creo. ¿Por qué? Porque está poniendo como un precandidato a Walter Mori. Creo que no, es indigno saber que entonces ya con esto está de picada. Sí, obviamente, todavía Félix Moreno tiene muy bien posicionado dentro de la región, ¿no? Y tiene una trayectoria política muy reconocida. Pero ya hay que pensar bien, le digo a Félix Moreno, en qué persona está poniendo. Porque Walter Mori no vive en Ventanilla. Claro, pero yo me refiero si van los tres, si los tres van a la reelección, van a ser una fuerza importante porque tienen un aparato logístico tremendo, tienen el poder económico y bueno, tienen prácticamente, en el caso de Marco, dos gestiones municipales. Si van juntos, supongamos que quieran ir juntos, así como lo estoy yo mencionando, vas a tener un rival fuerte en Omar Marcos. Hay dos problemas para lo que postula a cualquier alcaldía. El primer problema es de lo que reside y no reside. Y el otro problema... Omar Marcos, tú que eres de Ventanilla, pues prácticamente hace tú, eres prácticamente fundadora de Ventanilla, ¿verdad? No soy fundadora, yo tengo 30 años en Ventanilla. 30 años en Ventanilla, bueno, pero 30 años, ¿quién tiene más años en Ventanilla, tú o Omar Marcos? Por supuesto que yo recibo en Ventanilla. Y tú me dices que hay un problema para los que viven fuera de Ventanilla, pero ¿Omar Marcos vive en Ventanilla? Te pregunto. No conozco su casa. No conozco su casa. Pero como ventaniense, ¿tú podías decir que él vive en Ventanilla? No puedo poner las manos al fuego por eso. Desconozco que viva o no viva. Yo más bien le preguntaría dónde estudian sus hijos. Eso sería importante. ¿Dónde estudian sus hijos? Sí. ¿Dónde estudian sus hijos? Eso también le podríamos preguntar a todos, ¿no? ¿Dónde estudiarán los hijos de Félix Moreno? ¿Deben estudiar en el Colegio Talentos o en el Colegio, Concordia? Hay buenos colegios, ¿sí? Claro, por supuesto. Existen dos problemas, como te decía. El primer problema es que los que residen no residen para la población electorera. Y el segundo problema es que pero yo creo los que candidatos sea... invierten demasiado yo creo dinero. Que son los problemas, Sandra, porque Víctor Manuel Portilla no vivía en Ventanilla. Y ha hecho dos periodos municipales. Omar Marcos nunca vivió en Ventanilla y ha tenido dos periodos municipales. Por consiguiente, creo que donde viva el candidato no tiene mucha importancia para el elector ventaniense. No, si tiene importancia, hay que despertar a la gente. Hay que abrirle los ojos. Y el otro problema es que el sobredimensionamiento de aportes para la campaña electoral supera en sí la cantidad de plata que va a aportar, que le van a dar al alcalde por el sueldo, por el trabajo que va a hacer. Es decir, lo que va a cobrar como alcalde es mínimo, es irrisorio en función a todo el aparato sobre el dimensionamiento en inversión para la campaña. ¿Cuántos millones de soles o cuánto dinero crees tú que se gasten en una campaña? Por ejemplo, el alcalde Omar Marcos, ¿cuánto crees que puede invertir? Bueno, yo estoy haciendo investigaciones y desde la primera campaña hay una buena inversión. Pero aproximadamente medio millón, yo era alguno. Medio millón de soles. Medio millón de soles. Sí. Creo que te quedas corta, mi querida no. Sandra. Medio millón de soles, ¿tú crees que se gasta? Sí. ¿Y tú cuánto te vas a gastar? Yo no sé cuánto me gastaré. Yo me río, te lo juro. Porque con el favor de Dios, yo estoy andando. ¿Tú crees que todos son como Julio Chávez, que te traen gratis a hacer publicidad? No, Sandrisa. Sí, yo sé. ¿Cuánto crees tú que te vas a gastar? ¿O tienes pensado ya o nada? Estamos con mi comité central, ¿no? De manera cerrada, evaluando una serie de propuestas, ¿no? Porque mi plan de trabajo, mi plan de gobierno es un plan de gobierno abierto, donde todavía no se ha decidido, no se ha dicho la última palabra. Estamos recogiendo de los asentamientos humanos más alejados sus propuestas, sus iniciativas para poder trasladarlas en este plan de gobierno y hacer que Ventanilla sea un modelo de ciudad. Dime, ¿Ventanilla está bien dirigida, bien administrada? Tú que vives en Ventanilla 30 años, ¿qué piensas del gobierno municipal de Omar Marcos? Yo lo que puedo rescatar de este gobierno es su seguridad ciudadana, aunque te parezca mentira. Me estás contando un chiste, no, creo, Sandra. Te voy a contar algo. ¿Tú crees que el problema reside en la Policía Nacional? O sea que la Policía Nacional tiene 6 para el cono centro, porque estoy haciendo investigaciones también, 6 policías. Pero cuando se trata de que hay que desalojar porque invadieron, hay todos los policías, inclusive del martes, de Puente Piedra, vienen a apoyar esa situación. El gobierno, en su plan integral de seguridad ciudadana, ha sacado personal de Ventanilla para llevarlo a su plan integral. Y nos estamos quedando con poco personal. La municipalidad, a través de seguridad ciudadana, está poniendo, haciendo denodados esfuerzos, contratando, y que no estoy de acuerdo, con a personal en su día de Franco. Entonces la gente va en su día de Franco cansada a trabajar. ¿Qué va a aportar? Entonces, Fernando no descansa. Entonces, ahí se tiene que pensar de manera articulada, gobierno municipal, Policía Nacional y la población organizada para un plan integral de desarrollo de la seguridad ciudadana. Porque sin la población, poco o nada podemos hacer. Porque es informal. Bueno, pero tú me has dicho que, Omar, que lo que tienes que, digamos, es rescatar de Omar Marcos es que la seguridad ciudadana está bien. No es bien, está siendo de los dorados. Yo lo que te he preguntado es qué piensas del gobierno de Omar Marcos. ¿Está bien, o sea, está mal? Está haciendo esfuerzos de dorados. Existen muchos problemas. Yo no quisiera hacer una crítica con fiscalización, ¿no? Quien no sabe toda la problemática que existe en fiscalización con el tema del comercio ambulatorio. No hay un ordenamiento del comercio ambulatorio. Hay que darle oportunidad. Hay que darle oportunidad de manera ordenada y no obstaculice el tránsito peatonal ni vehicular. Eso es. ¿Pero está buena la gestión de Omar Marcos o no? No. ¿Por qué? De manera general, no está buena. ¿Y qué no está buena? Está mal. Bueno, fiscalización, luego el transporte, lo que significa las mototaxis. Las mototaxis tienen un problema. Los vehículos menores. Así es. No hay un ordenamiento en función a ellos y quieren quitarle la Néstor Gambetta a través de la región, y lo cual la municipalidad de Ventanilla también está de acuerdo. Sí, pero sí, pero como en Ventanilla todo el mundo hace lo que quiere, las motos siguen pasando por las Néstor Gambetta, ¿o me equivoco? ¿Tú qué vives? Sí, pero hay que ser conscientes que para hacer eso hay que crear pues las condiciones para que pueda circular un vehículo menor. Porque si no se ponen las condiciones, entonces que tendrá que usar tipo avión para trasladarse. Tendrán que volarlas. Las autoridades primero, bueno, algunas autoridades primero tiran la piedra, ¿no? Y no miden las consecuencias, ¿no? Hay que, en realidad, como tú dices, si quiero negarles el paso por la Néstor Gambetta a las mototaxis, a los vehículos menores, bueno, hay que darles, como tú dices, una alternativa, ¿no? ¿Por dónde pasar? ¿Podría pasar? Esa es una situación bien crítica, no hay. Es un bypass. Bueno, mi esposo es mototaxista, y estamos coordinando con las empresas de los mototaxis también. Para ponerle alas a las motos. Para ponerle alas a las motos, sería interesante. Claro, porque esta ordenanza dice que no pueden pasar por la Néstor Gambetta, que divide en dos al distrito de Ventanilla. Así es. ¿Por dónde van a pasar? Imposible. No, imposible, increíble, ¿no? Qué buena. Bueno, vamos a reunirnos con los dirigentes de mototaxistas de Ventanilla para que nos digan qué piensan de esta ordenanza, ¿no? Pero igual siguen pasando por la Néstor Gambetta, ¿no? Porque no tienen por dónde pasar. Así es. Bien. Y dime, Sandra, tú, ¿qué propuestas, cuál es tu propuesta más importante, diríamos, que le propones valga la redundancia, al distrito de Ventanilla. ¿Por qué los ventanilleses tendrían que votar por Sandra Alfaro? En primer lugar, porque yo sí soy de Ventanilla. Porque tengo vocación de servicio, experiencia municipal comprobada. Porque además he sido un cambio político real, democrático. Y porque quiero lo mejor para mi distrito. En seguridad ciudadana, este plan integral es importante. El reordenamiento del comercio ambulatorio y lo de las mototaxis, que es importante también. Ver las mejores condiciones, tanto para el peatón como para el transportista. Buscar también las condiciones, las mejores condiciones para el transporte hacia Lima, el Callao. Porque, ¿qué pasa? Que ahorita los vehículos, los colectivos, no tienen dónde estar para poder trasladar. Y la gente, la población que se tiene que trasladar a otros sitios, tiene problemas. También buscaremos un tránsito rápido, así como lo que tiene el Metropolitano. Sandra, ¿tú qué piensas de la construcción de la avenida Néstor Gambetta? ¿Tú te movilizas al Callao, a Lima? Obviamente. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? En verdad es preocupante. Es indigno ver cómo la región Callao no se ha preocupado en realidad por hacerla esta obra en breve plazo. Se están prolongando y es más, debería trabajarse más de noche que de día. Y sin embargo, lo que tienen el problema somos nosotros. Y ojo, que a mayor tiempo, mayor dinero se gasta en esta obra. Las ampliaciones, las valorizaciones, las sobrevalorizaciones. Eso es preocupante. ¿Cuánto terminará esa obra? Ahí dice los letreros bien clarito, y ya le tomamos foto por si acaso, dice que van a terminar en octubre del 2013. Pero tú sabes que la gente que vive en Ventanilla, para trasladarse al Callao, toda la vida ha tenido que sufrir, no solamente estos 2 años que está demorando esta construcción, sino que más tiempo, porque la pista era un desastre, ¿no? Ojalá, de alguna manera, esta obra va a ayudar a la gente que se traslada de Ventanilla al Callao. Pero lo que sí destaco, lo que tú dices, es la falta de respeto con los vecinos chalacos y limeños que pasan por ahí, porque esta obra se hace pues a plena luz del día, hay embotellamientos, hay contaminación de polvo, cualquier cantidad. Desvían, hacen desvíos por donde sea y como quieren. O sea, hay una falta de respeto a la población increíble. Yo creo que si lo hubieran hecho de noche o qué sé yo, ¿no? En mayor tiempo, en la tarde y en la noche, hubiera sido mejor. Sin embargo, es increíble. Por ejemplo, ahorita mismo han cerrado la naval, la urbanización naval, al frente, y todos los carros van por la vía alterna, que es muy angosta, pero que a la vez contamina todas las viviendas de esa zona en tal magnitud que supera los niveles permitidos por la ley y nadie dice nada, ¿no? O sea, en realidad esta obra podrá ser buena, todo lo que quieras, pero hay una falta de respeto a la población total. A mí me parece que se les ha pasado la mano, porque fácil lo hacían en la tarde y en la noche y más rápido, porque se han demorado por tiempo. Y ha costado más de 500 millones esta obra, que a decir de César Hildebrand, periodista que todos conocemos, esta obra cuesta más que la transoceánica. Imagínate, ¿no? Increíble, bueno, increíble. Tenemos una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes al 453-1654 y vamos a ver con quién nos estamos conectando. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Julio García. Julio García, ¿desde dónde nos llamas? Estamos de Ventanilla. Julio García. Llamaba para darle mi apoyo a la candidata Sandra Alfaro, ya que ella es una ventanillense 100%. Y ya estamos cansados de tanto foráneo, queremos un cambio total acá en Ventanilla. Y por eso yo llamo para que públicamente al menos salga al aire, ¿no? Y para dar mi apoyo, que sea moralmente, a la candidata Sandra Alfaro. Ajá. ¿En qué calle vives tú de Ventanilla? Es una buena candidata, es ventanillense 100% y una luchadora, una trabajadora que se merece todos los respetos correspondientes. Muy bien, Julio García. Muchas gracias por tu llamada. Y gracias, gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, Sandra dice que ya basta de foráneos. Pero a la gente de Ventanilla le gustan los foráneos. Víctor Manuel Portilla no vivió en Ventanilla, alquiló su casita como todo el mundo y postuló y ganó. Dos periodos consecutivos. Ya terminó su gestión y anda, búscalo, pues. Anda, búscalo, no lo vas a encontrar por ningún lado. Pero la gente le dio su confianza y su respaldo dos años o dos gestiones consecutivas. ¿Quién más? Omar Marcos. ¿Tú crees que cuando él termine su gestión lo vas a encontrar en Ventanilla, Sandrita? Cuéntanos. Me respeto el derecho a la opinión. Bueno. Bueno, pues, pero a la, bueno, en todo caso, mira, tiene dos periodos municipales. Yo creo, y esta es una opinión personal, que Omar Marcos se va a quedar en Ventanilla para postular nuevamente en las próximas elecciones. Es lo que yo creo. Porque la Yara está viendo verde aquí en el Callao y yo creo, y ojo, anota, ojo al piojo, anota, escribe, yo creo que Omar Marcos se va a quedar en Ventanilla. Vas a ver. Así que ahí van a tener un contrincante de fuerza y ahí se verá lo que hace. Vamos a contestar una llamada telefónica, Sandra, que nos están diciendo. Aló, buenos días. Buenos días, señor Tulio. Le habla María Chirino, de la Secretaría de Humano Márquez. ¿Cómo está, señora María Luz? Luz María Chirino Trinidad. ¿Cómo está usted desde Márquez? Sí, estamos justamente escuchando la entrevista y estamos muy preocupados, lamentablemente, una vez más, porque hoy día se está anunciando con bombos y platillos, como es siempre en todos los medios de comunicación de la región Callao, el simulacro educativo, en el cual, de hecho, es muy importante, pero a la vez, aquí en Marque ya son más de 5 simulacros, y se le sigue enseñando a nuestros niños salidas a los grifos, primero cruzar la gambeta, así es que... Segundo, ir hacia el grifo, y la subida del grifo no hay salidas, no hay cómo subirse cero las ánimas. El punto uno, en relación al proyecto Gambetta, hace poco también ha habido aquí una rotura al lado del Parque del Amor, que le llamamos nosotros, que colinda justamente con el puente del río Chío, todo un aniego. Entonces, siempre es perjudicado el ciudadano común y corriente, pero bajo esa perspectiva nunca se hace nada. Serapán siempre cobra, todas las instituciones perjudican. ¿Quién es el vigilante? Me llama la atención que ahora también el gobierno regional, también he leído en la prensa, también ha formado la Comisión Anticorrupción. Yo no sé ante quién, es una preocupación bien grande. Y el otro aspecto que queremos felicitar a la señora que acabamos de escuchar, a Sandrita, que también hemos conocido en la mesa de trabajo de en el cual se ha venido trabajando con las mujeres. Yo la felicito tremendamente y de verdad me quedo admirada por el valor y la decisión de postular. Es importante que en Ventanilla, y un claro ejemplo para la región Callao, que las mujeres tienen que posesionarse. Basta de que siempre otros estén hablando por nosotras, después que toda la doctrina, toda la escuela, se le damos las organizaciones de base. Es lamentable que en los grandes proyectos sociales, que casi siempre se dan, están enfrentándonos unas mujeres con otras. En mi caso, muchas veces también he sido muy dura crítica del tema de las mujeres, de las organizaciones de base, especialmente de las cabezas, que están siendo manipuladas por ese puesto de trabajo. Estoy bien consciente de que quién no son responsables las señoras. Acá son responsables los que están en la cabeza, los que son ineptos para dar unos buenos proyectos con resultados. Basta de recoger piedritas, para poner plantitas. Es parte para hacer un gran proyecto porque está todo encementado acá en la región Callao. Pero a la vez también las mujeres podemos hacer muchas propuestas muy concretas. Lo que falta es que nos den puestos y posiciones importantes de las que pronunciarnos. Y yo hago un llamado a todas las ventanillenses para abrir los ojos y para involucrarse en las organizaciones y a la vez tomar parte, pues si cada una puede elegir democráticamente, pero es importante que ya se pronuncien los que vivimos, tanto aquí en el Callao como los que vivimos en Ventanilla. Y una vez más la pregunta también en el gobierno regional y a nivel del local, del gobierno local, ¿qué se está haciendo en el tema de VIH? El gobierno, la región Callao, estamos ocupando el segundo puesto. Hay un plan estratégico, que se invierte mucho dinero y todo lo demás. Sabemos que en la adolescencia menores de 13 años están embarazadas y además es un alto índice de madres gestantes. Y en el otro aspecto también, el caso también del tema de VIH, se está hablando de la descentralización del Targa. En Ventanilla hay mucha gente, pero también hay que preparar, por eso más de 1.500 promotoras. Ese es otro tema. Si también aparentemente estamos activas y es a honores, qué contradicción con las cuidadoras, las promotoras del gobierno regional y las promotoras de salud, mientras que algunas se trabajan franciscanamente, como ese ya tocó el tema del dengue, y se va a parque porcino y se camina leguas y leguas, y que se hace con mucha voluntad y compromiso, y otras son remuneradas, ¿por qué tiene que enfrentar a un grupo contra otro cuando las mismas mujeres estamos desarrollando planes concretos y dando pues todos los insumos, ¿no?, para que hagan ellos los grandes proyectos, porque a nosotros lo que nos mandan casa por casa, puerta por puerta. Muchas gracias, señor Tulio, y que siga adelante Sandrita, y un llamado pues a las organizaciones de las mujeres, que en los partidos, en los movimientos políticos que se vengan a presentar, que tomen una fuerza activa y no solamente seamos de relleno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la señora María Trinidad, a María desde Chirinos, desde Márquez, que nos está llamando telefónica. ¿Qué te parece lo que ha dicho la señora? Muy interesante. Yo recuerdo muchas cosas, pero lo más importante es que sí, soy representante de la mesa de género, de la mesa de concertación de equidad y género e igualdad de oportunidades, donde ya lo vengo diciendo y aprovecho esta oportunidad para que se cumpla la ley de alternancia, ¿no? Y que los próximos comicios participe la mujer y de acuerdo a la alternancia y que se tome en cuenta las lideresas y no gente improvisada que se pone por intereses personales. Hay que buscar a las lideresas. María Chirinos es una lideresa nata y por favor considérenla. Y sobre el VIH ella viene trabajando hace muchísimo tiempo y vamos a tomar en cuenta ese tema. Es muy importante también en nuestro país. Muy bien, estamos con Sandra Alfaro. Ella es ha anunciado su disposición, su deseo de ser pues la próxima alcaldesa del distrito de Ventanilla. Sandra, en Ventanilla hay otros candidatos que tienen mayor economía. Sí, lo son. Y también son de Ventanilla, cuéntanos. Por ejemplo, yo te voy a nombrar los que yo conozco. Se va a presentar, por ejemplo, Roberto Fols. ¿Sabes eso? Sí. Bueno, él vive en Pedro Cueva, no conozco su casa, pero dice que vive en Pedro Cueva, debe vivir ahí, ¿no? Claro. Roberto, en realidad, él se fue, estuvo viviendo en Ventanilla desde... Él trabajó con Víctor Manuel Porto. Después se fue de partida. Y ahí, compró su casa. Y desde entonces se ha vuelto ya ventanillense. Tiene ese tiempo viviendo. Así es. ¿Quién más? Una llamada. Vamos a responder una llamada, Sandrita. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Estoy en un sitio donde hay mucha movilidad. La nombre vecina de la señora Sandra, la señora Rosa. Señora Rosa, ¿desde dónde nos llama? No. Desde la calle. Está la señora, movilizándose. Mira, yo también te llamo. Bueno, señora Rosa, ¿nos quiere decir algo? Mi opinión es que voten por la señora Sandra, porque ella es la voz. Voten por ella, tiene experiencia y tiene mucha capacidad. Tiene años trabajando y viviendo en la municipalidad. Muy bien, muchas gracias por su llamada telefónica. Muchas gracias. Ok, sí, disculpe, pero estoy en un sitio que no se escucha. Gracias. Gracias a usted por llamar. Gracias. Sandra, estábamos conversando con hay varias personas que han anunciado su deseo, igual que tú, de postular, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que fue funcionaria de la Municipalidad de Ventanilla, que no me acuerdo su nombre, nunca me acuerdo de su nombre, la verdad. Va, vamos a dejar al final, pues nunca mejor. Está Jocelyn Garrido también, que ha manifestado, tú sabes. Sí. ¿No? También es funcionaria de la Municipalidad de Ventanilla. Ah, sí. ¿Ella vive en Ventanilla? No, no vive en Ventanilla. Vive en los jardines de Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? Sí. Ajá. Y ahí vive... Pues, ahí se me acordé de la persona. Angélica Ríos. ¿Angélica Ríos es de Ventanilla? Bueno, ahí vivía en Comas. Vino acá a trabajar a la Municipalidad. ¿En qué periodo, salió ¿en qué periodo vino a trabajar? Con Omar Marcos. Vino, ¿no? Ahora se casó con un ventanillense, tengo conocimiento, pero él dice que vive en la zona comercial recientemente. Recientemente. ¿Por la campaña será? Debe ser. Ella está seriamente participando en la campaña, ¿verdad? Sí. ¿No? Bueno, ella fue funcionaria de la Municipalidad, ya salió, según tengo entendido, ya no lo es. Y ha agarrado fuerte este tema de la campaña. Está decidida a ser la próxima alcaldesa de Ventanilla, ¿no? Sí, yo me explico cómo es que no han venido el resto de candidatos. Ah, han sido invitados, pero no han venido. Bueno, sí, pues, algunos no quieren. Cuando ya quieran venir, les va a costar un ojo de la cara, eso es lo que no sale. Porque, ¿cómo se llama? Bueno, pero la idea es que el pueblo te conozca, pues, ¿no? La gente que decía, la gente del Callao conozca que hay líderes en Ventanilla y que están decididos, pues, a enfrentarse incluso al poder económico. Así es. Muy bien. Esperando la colaboración de todos los vecinos, claro, sí, para llegar a la alcaldía. Otro candidato, ¿te acuerdas? César Barriga. César Barriga, él es regidor por Keiko, ¿no? Por así el distrito de Keiko, Fuerza Popular. ¿No? Sí, pero ¿cómo se llama? César Barriga. No, Acosta, creo que se llama. ¿Cómo? Pérez Barriga. César Pérez se llama, César Pérez Barriga. ¿Tú te acuerdas? Por la barriga, ¿no? Ya es César Pérez Barriga. César Pérez Barriga, que es asesor del congresista Pedro Espadaro y de las mismas filas de Pedro Espadaro, ¿no? De Fuerza Popular, también ha anunciado su participación en estas próximas elecciones. Sí, sí, sí. Pero en realidad no entiendo cómo es que... ¿Él vive en Ventanilla? No lo conozco. Yo recién lo conozco ahora, ni sé dónde vive, y las caras de Ventanilla nos encontramos y siempre nos vemos y sabemos quién es quién. No sé, de repente vive acá. Respeto, ¿no? No lo conozco. Es más, todo este periodo No lo he conocido, no he tenido el gusto de conocerlo. Pero si vive acá en buena hora, pero si tú abierta eres, pero, para la decisión, pero, para que postule en todos. ¿Tú no lo has visto nunca? No lo he visto, o sea... Porque tú eres trabajadora de la municipalidad. Así es. Y si él es regidor de la municipalidad, de alguna manera... Lo que pasa es que no le he visto ninguna actividad en favor de Ventanilla. O sea, lo he visto como en algún evento de la municipalidad, ¿no? Pero haciendo acción, labor, propiamente dicho, no. No, no lo he visto. Muy bien, muy bien. O sea que César Pérez, ¿no? César Pérez Barriga. Labor como regidor, no le he visto. Él es regidor, claro, de Ventanilla, él es regidor. Muy bien. ¿Otro candidato? Sí. Manuel Chávez también. Manuel Chávez Arenas ha anunciado también su deseo de ser el próximo candidato del alcalde en todo caso, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, habría que... ¿Él vive en Ventanilla? Sí, él vive en Ventanilla. Bueno... No sé, no he ido a constatar su casa, pero hasta donde se vive en Santa Rosa, ¿no? Él vive en Ventanilla, por lo menos es un ventanillense, ¿no? Mi respeto por ahí. No ha sido, Regidor también, regidor de Juan José López. Sí, tuvo algunas cositas ahí, por medio de una de un proyecto que no se concluyó, ¿te acuerdas? El proyecto que se entregó cierta cantidad de dinero con el... No, eso fue con, eso fue en realidad con el primer... No, por supuesto, con Juan José López, cuando era regidor. Claro, sí me acuerdo que se entregó una cantidad de dinero a una ONG y la ONG se fue con el dinero. Y exactamente. Sí, estuvieron involucrados ahí, el regidor. Que sea responsable o no sé, pero estuvieron involucrados. Y sí, ha sido el funcionario de la municipalidad. Ah, también, claro. Claro, ha sido su gerente de Defensa Civil. Lo ha llevado bien también. Ha sido gerente de Defensa Civil en el gobierno de Omar Marcos. De Omar Marcos, sí. Lo ha llevado bien. Muy bien. ¿Qué otro? Silvio Farfán. Silvio Farfán. Ah, el doctor Silvio Farfán. ¿Él es de Ventanilla? Sí, vive en Ventanilla. Vive ahí en los edificios que está frente al costado de metro. O más allá. Ahí vive él. Y trabaja en Ventanilla también. Tiene su consultorio. Sí. Silvio Farfán, ¿verdad? Ya, él también ha sido regidor en el tiempo, en el, cuando fue alcalde Juan José López, ¿no? Así es, fue invitado. Él ha sido de las filas de la APRA. No, fue invitado. Manuel Chávez se fue... No, él es aprista, Silvio. ¿Ah, sí? Sí, yo te lo puedo decir. A mí me dijeron que era invitado, bueno, mala información. Mala información. Ahora ya no son apristas, no lo sé. Así es, pero bueno, en todo caso ya hablaremos con él para que nos cuente, pero... ¿Qué otro candidato conoces? Que yo sepa, no se me viene a la mente ninguno más. ¿No me dijiste Walter Mori? Ah, Walter Mori. Como no es de Ventanilla, no lo estoy considerando. Pero ya te he dicho que hay ejemplos contundentes de que a la gente le gustan los candidatos foráneos. Si no, ¿cómo se explica que han ganado? No, tenemos que hacer un cambio político real y democrático. Así hay que... Sí, hay que despertar a la gente de Ventanilla. Hay que abrir los ojos. Bien, mira, por ejemplo, en mi Perú, que hay una municipalidad, también ganó un alcalde, Jorge Pretel. Sí. A ver, anda, búscalo si está. No vive ahí. No vive, no es cierto. Ah, y entonces, siempre nos hacen cholitos, ¿qué pasa? La gente de Ventanilla le gustan los foráneos, esa es mi conclusión. No creo. La gente no sabe si son o no son de Ventanilla. Por eso está este movimiento, este grupo, para hacerle saber a la gente quién es ventanillense y quién no. Sobre todo, quién no es ventanillense, para que no voten por ellos. Y los que son ventanillenses, abiertas las posibilidades para que voten por ellos. Bueno, hay que recordar que las elecciones municipales son elecciones vecinales. Son elecciones de se elige al buen vecino, eso es en la teoría, ¿no? Pero acá elegimos al buen vecino, pero en la práctica no será. De la Molina, de San Isidro, de Miraflores, ¿no? De todos lados, menos de Ventanilla. Bueno, pues esa es la idiosincrasia del pueblo ventaniense. Y a las pruebas me remito, Sandrita. Ahí están. Sí, es cierto. De todos los alcaldes que han pasado y que han pasado por tus ojos, Sandra, ¿cuál considerarías tú que ha sido la mejor gestión municipal? Teniendo en cuenta... A ver, vamos a ir a la llamada telefónica y luego hablamos, seguimos hablando de cuál es el mejor alcalde según tu opinión. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? Yo quisiera preguntar, señor, ¿por qué esto al señor Mori no se le... ¿Cómo se le...? Se lo considera, y por qué el señor Roberto Fox, siendo funcionario de la Municipalidad de Ventanilla, está haciendo una campaña a través de la radio. No, yo creo que eso, el señor Roberto Fox y la señora Sandra Suárez, quienes en la actualidad están trabajando, ¿no? En la Municipalidad de Ventanilla, el señor Roberto Fox está como gerente y la señora como trabajadora de estable. Y están trabajando ellos, están haciendo pues una campaña ahí a través de la radio, nosotros como ciudadanos. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Desde dónde nos llamas? Eso sí, yo creo que eres muy grave, ¿no? Hola, amigo, ¿desde dónde nos estás llamando? Estoy llamando de acá de Francisco Tibal, de Montana, del otro 8. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Alvarado. Muy bien, José, te agradecemos por esta pregunta y la señora Sandra Alfaro te va a contestar. ¿Ya? Muchas gracias. Bien, nuestro amigo está preguntando, dice, está un poquito confundido, ¿no? Porque él dice que Roberto Forza es funcionario de la municipalidad, eso es cierto, pero que está haciendo campaña acá, pues no ha venido hoy día, ¿no? No está haciendo campaña. No podría ser porque ahí estaría cometiendo un delito. Y en el caso tuyo, y yo ya estoy respondiendo porque tú deberías responder, pero en el caso tuyo tú estás de licencia, creo, ¿no? Claro, sí, licencia. Estás recién operada. Así es. O sea que no se está cometiendo acá ningún... No, para nada. Además, porque tú no puedes hacer campaña en horas de trabajo. No, pero yo puedo pedir permiso particular, ¿no? Para realizar un acto proselitista, ¿no? Para cualquier tema que tú quieras. Claro, para el tema, es por motivos personales. No puedo hacer campaña política dentro de mi trabajo. Una pregunta. Y de acuerdo a la 05-90 y a un PCM. Claro. No, pero yo te pregunto. Reglamento de la carrera administrativa. Hay varios integrantes de la municipalidad que quieren postular a la alcaldía. y que pertenecen a la municipalidad, que son funcionarios, en fin. Bueno, en realidad no son muchos. Está Roberto Folsky, más la chica Jocelyn Carrillo. Ellos dos han anunciado su deseo de ser candidatos y son funcionarios, además. ¿Cómo la hacen? No sé, yo por lo menos... Desde mis horas libres salgo a hacer campaña. Pero la gente me llama, me dice, Sandra, tengo una reunión para ti, y voy y converso con ellos. Lo importante es rescatar lo que quieren y de ahí plasmarlo en mi plan de trabajo. Así porque es. No se puede usar los recursos del Estado para hacer campañas proselitistas, ¿no? Eso es obvio y todos lo sabemos. ¿Y tú conoces casos con los que se usan los recursos públicos? Me reservo el derecho, amigo, pero en verdad hay que ser muy cauteloso, ¿no? Muy cauteloso en eso. Hay que respetar a la institución donde uno trabaja. Espero que no se esté dando esos casos. Porque ahí sí, la población organizada lo denunciará. Sí. Ahí están ciertas investigaciones, ¿no? Y así es que hay que tener mucho cuidado, amigo. Bien, estamos con Sandra Alfaro, vecina del distrito, quien ha anunciado su deseo de poder ser la próxima alcaldesa del distrito de Ventanilla. ¿Me puedes dar un... Sí, ya en la parte final, los micros son para ti, dinos lo que puedes decir, lo que tú quiero, decís. Quiero expresar mi... ¿Te puedo decir un fastidio? Ante la municipalidad, invoco al alcalde de Ventanilla para que pueda tomar en cuenta la planta de tratamiento de residuos sólidos y biodiesel que se presentó el año 2009. Al alcalde de Ventanilla le digo, por favor, que ante la Comisión de Regidores le den el paso. Es una planta que va a favorecer económicamente, ¿no?, a la municipalidad. Y además, la basura, en lugar que llegue a Petramás, donde tienen que pagar ingentes cantidades de dinero, se lo den a esta planta y pueda... Y esta planta me parece una genial idea, porque actualmente se produce muchas toneladas diarias de basura que son dejadas en este botadero que se llamaba La Cucaracha antes, y que ahora se llama, creo, Petramás, como tú dices, la empresa Petramás, y que le cobra a la municipalidad de Ventanilla y a todas las municipalidades que botan ahí sus desperdicios una cantidad fuerte de dinero, a pesar que queda en el distrito de Ventanilla esta planta de basura, ¿no?, de tratamiento de residuos sólidos. Pero se ha presentado, me dices, un proyecto. Y esta planta de tratamiento de residuos sólidos que convertiría los residuos sólidos, la basura, en diésel, como tú nos dices. Así es. ¿Sería de la municipalidad? ¿O es de una empresa privada? Es de una empresa privada, le va a favorecer a la municipalidad. A través de un convenio, por la basura le van a entregar combustible gratis. Pero lo que tú estás diciendo es que de la empresa privada Petramax pasa a la empresa privada X. No, eso no es así. Yo creo que la municipalidad debería usar esa idea y hacer su propia planta. Esta planta cuesta mucha plata. Pero igual, ¿no? Hay maneras de poder hacerlo. Podría hacerse. Porque por supuesto que sí. Es como el agua servida. Si el agua servida la tratan, podrían regar todos los parques de Ventanilla. Pero hay muchos parques que se rían con agua potable. Agua potable que en muchos lugares, como Pachacute, la gente no tiene agua. Pero no seamos también como el perro de los ganados. No comen ni deja comer. O sea, hay que hacerlo. O se hace, de una manera o de la otra forma. Pero que se haga, ¿no? Y por otro lado también, hay una empresa que, una vez que se concluya esto, Dios mediante, en la alcaldía, hay una planta de tratamiento de escombros a pistas. Unos torianos se han acercado a mí. Esas dos empresas se han acercado a mí. Mira, para ayudar. Yo conozco mucho el tema municipal, y yo recuerdo que en el tiempo de César Guzmán, por ejemplo, se acercaron unos italianos para sembrar todo en los cerros de Ventanilla y ponerlos verdes. Con uva, con vid, con la vid, ¿no? Sí. Un proyecto muy interesante que se iba a hacer por río Agoteo, en fin, y no se aceptó. Ahora tú me hablas de estos proyectos importantes y no se están aceptando. Lo que pasa es que muchos gobernantes prefieren hacerlos ellos con empresas, que te digo, tal vez amigas, ¿no? Que puedan seguramente, por otros intereses, ¿no? Porque si tuvieran realmente los intereses por el pueblo, entonces no se utilizaría el agua potable para regar jardines, ¿me entiendes? Sino se podría hacer una empresa de tratamiento de agua servida para poder regar, y se podrían incluso abaratar muchos costos ahí. Bueno, no se hace, sabe Dios por qué será, pero cuando Sandra sea alcalde, pues, Sandrita, tú podrás hacer esas cosas. Por supuesto que sí. Sí es viable. A través de lo que significa el presupuesto hacerlo, se haría. Y si no, que le haga una empresa particular. Porque va a generar trabajo también. Petramax también te cuento que genera trabajo. Sí, pero eso ya está colapsando ya. Sí, ya está colapsando. Y hagan los demorados esfuerzos que hagan. No, en definitiva, que daña el medio ambiente. El otro no daña el medio ambiente. Al contrario, ayuda al medio ambiente. Muy bien. Bueno, pues estuvimos con Sandra Alfaro, precandidata, por decirlo de alguna manera, que ha manifestado su deseo de ser, pues, candidata en las próximas elecciones municipales y regionales. Palabras finales, Sandrita, porque ya nos tenemos que despedir. Bien, en primer lugar, y antes de despedirme, quiero decirles también que la Pampilla también es un tema muy importante. La contaminación que trae la Pampilla, y sobre todo a partir de las 11 de la noche, es demasiado. Supera los niveles permisibles. Y eso también será nuestro punto también para estar en un medio ambiente sano. Y eso es para culminar. Hay muchos puntos más. Pero agradezco a Tulio la invitación, agradezco las llamadas también, y espero que en una próxima elecciones, comicios electorales, se respete la alternancia, sobre todo a la mujer. Y mi participación es decidida y fortalecida en Dios. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Sandra Alfaro, ya la conocen, una persona, una lideresa en el distrito, y bueno, pues esperamos y te deseamos toda la suerte del mundo, Sandra. Es difícil esta decisión que has tomado, es de mucho trabajo, de mucho presupuesto, es terrible, es tremenda, es una empresa tremenda, digámoslo así, pero que tú con tu fuerza y tu voluntad, estamos seguros que lograrás, pues, remontar cualquier obstáculo. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que retirar, no sin antes agradecerle a todos aquellos que nos llamaron, a todos aquellos que están desde el Facebook mandándonos sus mensajitos, haciéndonos preguntas. Muchas gracias a todos aquellos que han estado desde tempranas horas de la mañana pegaditos a la www.radiochalaca.com. Bueno, y el día de mañana, Dios mediante, nos estaremos reencontrando en un programa mejorado, en un programa similar, donde les podemos contar todo lo que viene ocurriendo y sucediendo a lo largo y ancho de todo el pueblo, de toda la provincia del Callao. Un amigo y servidor se despide para el día de mañana reencontrarnos en horas de la mañana. Después de las 9, estaremos con ustedes nuevamente, amigos. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días.